guerras preventivas y la crisis ecológica no tienen relación pendiente. Eres víctima de manipulación pendiente, que el contraataque ya llegó. Mentira, capitalismo, imperialismo, desinformación, terrorismo mediático, guarimba, fascismo. Le sale contraataque. ¿Qué reírse? Uno, si uno se está trancado, se puede fundir por dentro. Cuando uno tiene ganas de reírse, tiene que reírse. Bueno, yo, por ejemplo, yo estilo mucho reírme hasta de mí mismo. Es sabroso reírse de uno mismo. Y reírse del mundo, de las alegrías, de la vida. Reírse de alegría, de humor. De humor, de ganas de vivir, ¿verdad? De esperanza, de cosas bonitas. Cosas bonitas. Nos juramos que siempre estaríamos unidos, cada vez más unidos. Pero el tiempo pasó, llevándose a su paso lo que allí dijimos, y hoy solo discutimos. Y hoy que no estás junto a mí, no hago más que llorar, llorar y pensar en ti, pues no sabía yo cuánto te amaba. Hasta que te perdí, siempre es así. Extraño tu forma de ser, extraño tu mirar, también tu sencillez y hasta el sonido que hacían tus zapatos. Extraño también. Mi corazón se me rompe en trozos. Sabes bien que te amo y que no quiero el divorcio. Si te fallé, perdona mi vida. Y si tú me fallaste, mi corazón lo olvidó. Quiero decirte que te extraño, quiero decirte que te amo. Te extraño en mis días, te extraño en mis noches, te extraño y te diré cuál es la razón. La razón es que te amo. Te extraño en mis días, te extraño en mis noches, te extraño. Estás junto a mí, no hago más que llorar, llorar y pensar en ti. Pues no sabía yo cuánto te amaba hasta que te perdí. Hey, hey. Extraño tu forma de ser, extraño tu mirar, también tu sencillez y hasta el sonido que hacían tus zapatos. Extraño también. Te extraño en mis días, te extraño. La razón es que te amo. Te extraño en mis días, te extraño en mis noches, te extraño y te diré cuál es la razón. La razón es que el Señor nos unió. Y es que esta unión es de Dios y no puede acabar hoy así. Lo que sentimos tú y yo es tan puro que no conoce el fin. Yo te extraño en mis días, te extraño en mis noches, te extraño y te diré cuál es la razón. La razón es que te amo. Te extraño en mis días, te extraño en mis noches, te extraño y te diré cuál es la razón. La razón es que el Señor nos unió. Lo pierde. Lo dice Irving, pero esta vez con el tenor de la salsa. Yo te extraño en mis días, te extraño en mis noches, Po. Arranca la guerrilla mediática. En la casa. Son las 5 y 7 minutos de la tarde y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril. Y también el 14 a restituir a la Revolución Bolivariana al poder. Sale gracias también al que tal, al Magalaga Chimba, al que pim pum pao. A Hugo Rafael Chávez Frías. Nuestro comandante y por supuesto a Nicolás Maduro Moros, el presidente de la República. Líder revolucionario, quienes le abren el espectro radioeléctrico a todos los colectivos que hacemos vida en Alba Ciudad 96.3. ¡Sale gracias a quién más! Bellísima. Y hermosísima. Y Nair Manzur. Dios, pero la entrada cada vez está más lenta. Más lenta. Sin incluir el gallo por ahí. Ahorita sale. Entre los perros, un gallo y un burro. Y una gallina también. Atún burro. Bueno, aquí luchando desde temprano contra las injusticias, ¿vale? Así es, aquí, había sido un día activo. Este programa sale gracias a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. Bueno, que todos los días, así como nosotros, está luchando por llevar revolución a todos los espacios donde se desenvuelvan. Y bueno, también sale gracias al ministro Fidel Barbarito. Bárbaro. Bárbaro, del Ministerio de la Cultura. Y por supuesto, este equipo de producción que es Gustavo Villapol y Rosba Michinox, mejor conocida como la rusa, a mí. Abrazo a la rusa. Y Nair Manzur. Por supuesto, hoy nos acompaña. ¡Uchi! Ahí pendiente en los controles porque hoy es viernes de salsa, señores. Viernes señores, de salsa, se activa la FARC. Fuerzas activas rumberas de Caracas. Ejército parrandero desde una, bailando, moviendo esos pies o activándose para pasar un buen fin de semana, empezando por el viernes. Así que pueden mandar su mensajito al 0416-534-8710. 0416-534-8710 o al Twitter arroba contraataque 963. Dígalo, Gustavo. También pueden hacerlo a través del Facebook o a través del dominio. Más bueno pobre. Esa salsa. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Vaya, súbele mucho. Viernes de salsa. Vaya, timbales. Ajá. ¡Suénalo! Como dicen por ahí. Váyalo, mi gente bella. Mi gente negra. Ajá. La gente del barrio. Manada. Que lucha todos los días. ¿Quiénes nos retransmiten el día de hoy, Nair? Bueno, recordamos que nos retransmite RPM Revoluciones por Minuto en el estado Táchira. Así es, también, que es la 88.5 FM. También nos retransmite Radio Misión 94.5 FM para el estado Lara y Portuguesa. Y también, ¿quién nos retransmite, Nair? Radio Venceremos para Carora, ese pueblo revolucionario. Así es, un abrazo grande a la radio comunitaria La Piedrita, que no nos está retransmitiendo, pero igual le mandamos un abrazo porque son tremendos compas que están claro activos ahí. Claro que sí, la 95.1. Ah, no aprendió. Agárrense, pues. Bueno, hoy tenemos excelentes noticias, bueno, titulares. Noticia por aquí, así es. Tenemos por aquí que entregaron crédito de maquinaria a productores en el estado Miranda. ¿Quién sería? No sería el fantasmoso. Eso sería realmente una ironía. Un imposible. El gobierno revolucionario. ¿Qué comunismo es ese? Culpa a Chávez, presidente. Por aquí sigue una buena noticia y la tiene ABN, nos dice: Banco del Alba financiará creación de empresa textil entre Bolivia y Venezuela. ¿Qué tal? Coño, chévere. Y por aquí también nos informa que en julio se pagará aumento a trabajadores universitarios. ¿Qué tal? Excelente. Rapidísimo. Eso es excelente. Todos los órganos competentes haciendo su trabajo. ¿Verdad, Puchi? Son las 5. Sí. Puchi está activo. Son las 5 y 12 minutos de la tarde. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710. Hoy es viernes de la FARC. Pueden pedir su salsa, pueden escribirnos. Pero ustedes pueden escribir, mandar saludos, pedir su música, enviarnos su música si la tienen. No, no me importa. Asténganse los que vayan a insultar. Escuálido, que está estreñido, constreñido, frustrado, sustraído, engañado. No hayas que hacer con tu vida. Uh-huh. Porque anda fregándole ahí la vida a todas las personas. Porque nada le sale bien. Tiran montajes, tiran golpes de estado y nada. Manda tu mensaje al 0416-534-8710 y desahúgate por la mensajería de texto de contraataque. Y también aquellas guerrilleras y guerrilleros comunicacionales, esos reporteros que están todos los días pendientes de las injusticias que se cometen en el sistema capitalista, bueno, manden su mensajito al 0416-534-8710, que por aquí lo leemos. Eso es correcto, son las 5 y 13 minutos de la tarde. ¿Tienes por ahí la canción que te pedí? Sí la tengo, pero tengo un tema nuevo para estrenar en tu programa, Gustavo. Venga. Que se llama, no te voy a decir cómo se llama, pero lo hacen los hermanos Lebrón y Guayacán, es algo nuevo. Ya lo conocen, pero nuevo porque la están funcionando esta orquesta y lo vamos a estrenar solo aquí en Contraataque. Vaya pues, hermano Lebrón, viernes de salsa, pónmela de fondito ahí que nos vamos, vale. Son las 5 y 13 minutos de la tarde, esto es la guerra. Vamos, pero volvemos. Rilla mediática. En la casa, no ya, creas. Ya venimos. Yo no quiero que estés triste, yo quiero que tú te pongas un vestido bonito. Yo no quiero que tú llores, yo quiero que estés contenta y que todo el día luzcas un vestido bonito. Yo prefiero que me cremen y que tiren mis cenizas al atraco, por favor. El río se vaporiza, después se vuelve aguacero, el agua a la licorera y al instante ya soy ron. Y quiero que tú te pongas un vestido bonito, de esos bien cortitos y bonitos. Un vestido estilo, un vestido bonito, ponte el que causa mucho ruido, un vestido bonito, cuando tú sales a la calle, tú eres la que un va, vestido bonito, con tu belleza y tu manera de un vestir, un vestido bonito, mi nena linda, mi nena bonita, un vestido bonito, con tu vestido bonito. Para quitártelo se me haga fácil. modista que te sepa coser. Y busca una modista que te sepa coser. Oh, oh, oh, oh. Aquí no la andé. Oh, oh, oh, oh. A verla con él. Modista que te sepa coser y busca una modista que te sepa coser. Wow, oh, oh, oh. Aquí no la andé. Wow, oh, oh, oh. A verla con él. Continuamos aquí en este contraataque, la guerrilla mediática. En la casa, cuando son las 5:20 de la tarde, bueno, recordamos la mensajería de texto 0416-534-8710, 0416-534-8710. Y bueno, el Twitter, arroba contraataque 963, al cual se pueden comunicar para hacer la guerrilla mediática desde donde se encuentren. Lo dicen por aquí, Nadira, la mensajería de texto. De una vez reportando ya, hablando. Saludos, camarada. Mándele un saludo al camarada Darwin Rivas, que es tremendo ñángara, nos escriben por aquí. ¡Un saludo, Darwin! ¡Hola, chao! Ñángara hasta el fin. Así es, aquí nos escriben también. Mensajito de texto y nos dicen: saludos, mañana la juventud revolucionaria se moviliza, la mayoría universitaria estará en la calle. Así mismo, por aquí en albaciudad.org. La página de esta excelente y gran emisora tiene una nota de prensa, bueno, que dice que los universitarios marcharán este sábado mañana para respaldar logros educativos de la revolución, porque son una parranda de logros. ¿Qué más tienes por ahí? ¿Tenemos mensajitos? Sí, por aquí tengo noticias también, ya tenemos noticias, tenemos buenas noticias, buena vibra. Háblame. Y es que el Ciudad Caracas nos dice lo siguiente. Jefe de Estado lidera encuentro ecuménico por la vida y la paz. ¿Y eso es culpa de quién? Eso está sucediendo en este momento y eso es culpa de quién, puche. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, encabeza la tarde de este viernes el primer encuentro ecuménico por la vida y la paz. Actividad que se desarrolla en el Palacio de Miraflores en Caracas. Este encuentro ecuménico, dice el mandatario, lo realizamos para evaluar las primeras fases del movimiento por la vida y la paz, expresa el primer mandatario nacional. Maduro afirmó que el encuentro busca contribuir a que se construya la paz desde adentro y destacó que el movimiento por la paz y la vida debe buscar la reducción de la violencia y aumentar la conciencia. Aumento de conciencia. Escuchemos a ver qué está diciendo el primer mandatario, vale, que eso está activo en este momento. ¿Qué dice Nicolás? Asociación Venezolana de Educación Católica, que nació así, un apoyito aquí, un apoyito allá, y ahora es bien grande. El Papa me dio las gracias de eso, y Monseñor Padrón también. Y son cosas que se han hecho de manera sincera, sin poner ningún tipo de condiciones. Y bueno, podemos irlas ampliando, porque sabemos que la labor que ustedes cumplen es lo que hay que multiplicar en Venezuela, difundir valores. Gracias, presidente. Aquí. Ahí estamos, pues. Será el presidente de la República en vivo y directo desde el Palacio de Miraflores, hablando con las diferentes expresiones espirituales de nuestra nación. Así es. Y bueno, apoyando esto, seguramente estarán los universitarios mañana para respaldar, aparte de eso, la lucha por la vida y la paz, los logros educativos, que es parte de esa gran lucha, ¿no? Esa lucha por la vida, ajá, y la paz. Integrantes revolucionarios del sector universitario realizarán este sábado una movilización en Caracas a fin de manifestar su satisfacción por las reivindicaciones logradas a través de las mesas de diálogos establecidas con el gobierno nacional. El representante estudiantil Kevin Ávila indicó que profesores, empleados administrativos, estudiantes y obreros se reunirán a las 9 de la mañana en la Plaza Morelos de Caracas para marchar hasta la Plaza Diego Ibarra. Y bueno, todas las... Esta es demasiado, no. Todas y todos los que quieran. Se ha marginalizado por todos los estudiantes marginales de este país. O sea, no te puedes callar. No puedes permitir que suceda esta marcha, imagínate. Me iría demasiado. Ay, no, bueno, cualquiera que se quiera sumar a esta iniciativa. Cualquiera que haya sido afectado por este terrible comunismo con una canaimita, por ejemplo, que es parte de la educación. O cualquiera que esté sufriendo las penurias de la educación universitaria en la UNEFA. O cualquiera que esté llorando lágrimas de sangre por recibir una beca de Fundayacucho. O cualquiera que se haya graduado de licenciado técnico en la Universidad Bolivariana. ¿Qué comunismo es ese? ¡Métale el ojo a eso! Puede ir a marchar mañana. Cualquiera que conozca también a un joven que esté estudiando, que ahora tenga la oportunidad que antes le fue negada cada vez que iba a presentar una prueba interna en esas universidades. Que sufra el mal, ajá, de acceder a la educación universitaria de manera gratuita. Ese terrible mal que nos da este socialismo. Imagínate tú, ¿qué comunismo es eso? Comunismo raro, mi comandante. ¿Cómo tú sabes? Bueno, ya saben, es desde la Plaza Morelos hasta la Plaza Diego Ibarra. Así que pueden llegarse desde las 9 de la mañana. Va a arrancar la marcha. Si se quieren llegar un poquito antes, bueno, mejor, para que disfruten y compartan ahí la alegría y lo sabroso que es estar en revolución. Pero ¿sabes qué, Inés? ¿Qué pasó? Siguen las malas noticias. Sí. Sí. ¿Qué tienes por ahí? Entregaron créditos y maquinarias a productores de Miranda. La Corporación para el Desarrollo Integral del Estado Miranda, Corpo Miranda, entregó este viernes créditos, títulos de adjudicación de tierra y maquinarias a productores de esta entidad. Ay, no puede ser. Para el impulso de la producción del cacao. Ay, el cacao también es negro. Uy. El acto realizado en la planta chocolatera El Cimarrón. Viste, yo sabía que eso tenía que ver con esos marginales. En Caucagua, municipio Acevedo del estado Miranda, asiste el presidente de Corpo Miranda, Elías Agua, quien indicó que se trata de 783 créditos por la entidad de 47 millones de bolívares para campesinos y productores de Miranda. ¡Es terrible! ¡Qué horror! Especificó que el Fondo de Desarrollo Nacional servirá de fuente para cumplir con los créditos otorgados. Ay, no. Pero yo ¿sabes el qué? Que creyó de verdad en algún momento que era Capriles que estaba entregando los créditos. No, está bien. No pelado. No sueñe. Porque Capriles gobierna desde Aragua. Arma. Guarimba. Arma guarimbas en Aragua, guarimbas en Guayana, guarimbas en no sé dónde. Él tira la piedra y esconde la mano, pues. Ese es el perfecto motolito. Ese sí es un motolito. ¿Tú sabes en qué estado está Capriles? ¿En cuál? En estado de nervios. Habla Puchi. Puede ser en estado de coma también. Yo tengo una noticia horrible, espantosa, de terror, que sobre todo a las personas como gerentes del Banco Provincial, ajá, les debe dar escalofrío. No puede ser. Sí. Reimpulso a Misión José Gregorio Hernández busca potenciar capacidades y formación. ¡No! Nancy, escucha y aprende un poquito. Potenciar las capacidades de los ciudadanos con diversidad funcional mediante proyectos de inclusión económicos y productivos es el vértice a partir del cual se reimpulsará la Misión José Gregorio Hernández. ¡No! Desde las impresiones del Poder Popular recogidas durante el gobierno de calle, Uno de estos planes es la creación de centros integrales para personas con discapacidad. No les basta con darle a los pobres, también tienen que darle a los discapacitados. ¡Odio esta revolución! En entrevista a la Agencia Venezolana de Noticias, Alejandro Zamora, presidente de la comisión creada en el 2007 para atender a este sector de la población, sostuvo que la idea es fortalecer la formación de los ciudadanos para que puedan desarrollar sus talentos. ¡Talento! Desde lo cultural, lo artístico, hasta el trabajo y demás oficios productivos. Así no se puede ir. Así ¿te no parece? Se puede estar. ¿Mm? Me parece el comunismo terrible, mi querida Watson. Son las 5:27 minutos de la tarde. Recuerden escribirnos mensajitos al 0416-534-8710. Hoy es viernes de Kainair. Viernes, donde se activan las fuerzas rumberas de Caracas, Ejército Parrandero. Viernes de salsa, así que vamos a poner salsita, papá. Uh-huh. Ahora sí viene cuando vengamos de una. Cuando vengamos viene una cancioncita que después vamos a conversar sobre esa. Vaya. Gracias. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Cultura, herramienta de liberación. Alba Ciudad, herramienta de la revolución. Con otro gran poeta, el chino Víctor Valera Mora. Y aquellos versos hermosos. Llamadme, llamadme. Solamente llamadme. Cuando llegue el día de las canciones colectivas, solamente llamadme. Cuando llegue el día en que tremolen las banderas rojas, las banderas negras, solamente llamadme el día en que la risa y el pan sean plan de gobierno, sean forma de gobierno. Solamente llamadme el día en que Juan República Popular sean nombres y apellidos del pueblo. Entonces, cuando estemos en lo justo, llamadme, solamente llamadme. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos poesía, somos cultura. Momentos en la historia. Tal día como hoy, se conmemora el Día Nacional del Teatro en Venezuela, en recuerdo a la solicitud para escenificar un espectáculo teatral en Caracas ante el Cabildo de Caracas el 28 de junio del año 1600. El decreto de la celebración oficial del Día Nacional del Teatro apareció en resolución del 13 de junio del año 1978. Aunque el Teatro Nacional siempre ha tenido altos y bajos, la lucha constante que tienen los artistas del teatro en nuestro país es una bandera que no ha dejado de ondear y ha avanzado con el paso del tiempo con una fiel persistencia en vincular lo social aderezándolo con anécdotas para mantener los escenarios locales cargados de historia y de narraciones. La actividad teatral en el país constituye un arte que ha sabido ganarse un espacio. Podemos decir que el movimiento teatral venezolano es uno de los más importantes de Latinoamérica, pues las obras de dramaturgos como Rodolfo Santana, José Ignacio Cabrujas, Edilio Peña, Isaac Chocrón, Román Chalbó, Mariela Romero y Ricardo Acosta son representadas con frecuencia en el exterior y el grupo Raja Tabla está considerado como uno de los más importantes de la escena mundial. El teatro, antes de ser un arte, antes de ser un hecho insertado en una cultura, Grecia, la China, la India, el Japón, el Perú, México e incluso algunas remotas regiones de Venezuela antes de la llegada de Colón. Antes del teatro convertirse pues en un arte ejercitado por unos artista. El teatro es una condición humana de la cual no escapa prácticamente ningún ser viviente que exista dentro de este planeta. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos memoria. Somos cultura. comiendo moscas. Seguimos con Contraataque. Me quedé dormido escuchando salsa. Soñé con el cielo y que San Pedro me esperaba. Aquí estaban dando una fiesta enorme. Estaba cantando Héctor Lavoe y Pire el Conde. Y sentí repicar un tipo sensacional. Era Tito Puente. Y empezó a improvisar. Frankie Ruiz hizo notar. Y escuché este coro angelical. La salsa vive, ahí llega hasta el cielo. Que Dios bendiga la tradición de nuestro pueblo. ¡Ay! La salsa vive, llega hasta el cielo. Que Dios bendiga la tradición de nuestro pueblo. La salsa no muere. Mis ojos se aguaron, Celia, cuando presentaron al inconfundible, al inmortal Peguín Rodríguez. Pero aquello enloqueció cuando se nace subió Ismael Rivera. ¡Ecua, hey! Y Tito Rodríguez fue algo que había que ver. Y junto con ellos yo canté. Continuamos en este Contraataque a la guerrilla mediática. En la casa cuando son las 5:38 de la tarde. Recordamos que estamos en Viernes de Salsa y pueden solicitar su canción a través del 0416-534-8710, 0416-534-8710, o también pueden tuitearnos en el @contraataque963. No se olviden de nuestro dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com, el cual pueden revisar la información que damos por acá. A ver, ¿tenés mensajería? Un mensajito de texto por aquí, nos dicen lo siguiente. ¿Dónde está la Rusa? Extraño esa voz tan peculiar. Nos pregunta el pana que siempre pide canciones de Megadeth. Yo creía que solo nos escuchaba los miércoles. Este rockero también escucha su salsita. Por aquí nos escribe también. Saludos, camarada. Viven los estudiantes. Ojo, los verdaderos estudiantes. No la parrata de pelanalgas que andan haciendo pijamada. Nos dice Rafael Aular de Katia. Por aquí nos escriben también mensajitos de texto. Y dice, qué buena música, buena salsa, tremenda, Puchi. Mm-hmm. Todo es culpa de Puchi. Ay. Bueno, ¿qué tienes por ahí, Gustavo? ¿Qué es hora? ¿De qué es hora? Es hora de la... la locura. De la nada. Del pero es nada. Del sin sabor. De los loquitos. De los muchachos papobos. Los muchachos papobos. ¿Qué es esto, Puchi? Ay, Dios mío, Puchi se desmayó. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Chávez es el único que no está loco. El bajuche. ¿Qué hubiese pasado si el carro en el que yo iba no estuviese blindado? En todos los meses de campaña, en los dos procesos electorales, no nos tocó nunca una situación como la de ayer, refirió Enrique Capriles Radonsky durante un acto por el Día del Periodista, donde aprovechó para informar que ayer fueron atacados en Maracay con tiros, palos y piedras. ¡Necesito, Dios! Ante esta situación, el gobernador de Miranda se preguntó qué hubiese pasado si el carro en el que yo iba no hubiese estado blindado. Como los carros de cualquier mortal que no están blindados. Ah, que tiene un carro blindado. Ah, sí, pues sí. No solo eso, sino que tiene dinero para entregar premios. También. ¿Sí? Uh-huh. ¿A quién le entregó un premio? Bueno, foticos por aquí. Tengo en Noticias 24. Casualmente, Noticias 24 y otros periodistas fueron condecorados por la gobernación de Miranda. ¿Qué te parece? Mientras el condecora, el gobierno revolucionario entrega viviendas, entrega terrenos. ¿Ah? Condecora periodista. Sí. Está bien. ¿Sabes? Generalmente rinde sus frutos. Claro. Realmente. Imagínate. Ya por ejemplo, por aquí le sacaron la noticia de qué pasaría si no tuviera todo el dinero que tiene y pudiera blindar su carro en el que va. Ay, no. El Aizami. En laiguana.tv, así es, revela detalles de la responsabilidad de Capriles en la trifulca de Maracay. ¿Cómo es eso? Bueno, resulta que el pueblo de Aragua fue víctima del odio y de la violencia. A la oposición no le bastaron los 11 compatriotas asesinados el 15 de abril, sino que siguen con odio por donde pasan arremetiendo contra el pueblo. Ante los hechos violentos realizados este jueves por seguidores de la oposición en Maracay, estado de Aragua, el gobernador de esta entidad, Tarek El Aizami, denunció que el pueblo de Aragua fue víctima del odio y de la violencia. No les bastaron los 11 compatriotas asesinados el 15 de abril. Asimismo, afirmó que tales actos fueron perpetrados por militantes derechistas que demuestran... Primero, el fascismo más atroz, el odio y la violencia que representa esta oligarquía corrupta y asesina. En ese sentido, bueno, acusó al candidato perdedor Capriles Radonsky de ser el principal responsable de la violencia que se está generando en las calles de Venezuela. Al tiempo que recordó que el empresario vino a defender a un corrupto. Escúchenlo mardo, bien, cuando se vayan a quejar de la corrupción, escuchen quién está defendiendo a un corrupto, a un diputado mardo del mismo partido carcomido por la corrupción, o sea, primero injusticia. Y bueno, a propósito de ello, comentó que Capriles ahora permanece más tiempo fuera del país, allá rendido al imperio, arrastrado al imperio, y aquí los pocos días que pasan, entonces anda rodando por las ciudades, generando, aparte de eso, hechos de violencia. Hay que calársela, pues. No, sí, porque él condecora, periodistas. Ah, y... ok, claro. Hay que calársela. Cada, bueno, cada vez que sale el niño quemado por ahí, hay que calársela. ¿Será que los niños y sus seguidores? ¿Será que los niñitos de mañana también saldrán blanco a quemar Caracas? Qué está alerta, camarada, qué está alerta. Pero mira, vamos a decir algo más sabroso, ¿vale? Sí, vale. Vamos a decir algo más sabroso. ¿Vas a decir algo sabroso? Uh-huh. Que esta oposición pavosa. ¿Tú vas a comer chocolate, Vallina? Ay, yo amo el chocolate. ¿A quién no le gusta el chocolate? Bueno, he conocido personas como dos que no pueden comer chocolate, pero eso ya es otra cosa. Ah, ¿no? Es otra no cosa. Es que no les guste, que no, es que pueden. No les guste, ni que no pueden. Yo conocí una persona que no le gustaba. Sí, ¿verdad? Pero un psiquiatra me dijo que era psicópata. Ah, imagínate. Aquí dice todo el sabor del cacao venezolano en la primera Expoferia Internacional del Chocolate. Con la finalidad de promocionar a los emprendedores y productores del cacao venezolano, se efectuará la primera Expoferia Internacional del Chocolate 2013. ¿Qué mejor cacao que el de Venezuela? No existe. Los días 28, 29 y 30 de junio en los espacios abiertos del Teresa Carreño, ubicado en Caracas. Y esto es culpa de... Ah, bueno, culpe Chávez, pues. Así es, mi comandante. ¿Cómo podía ser algo tan sabroso? ¿Cómo no podía ser culpa de nuestro comandante? Tan bueno, ¿sabes? Que es el chocolate y una feria. ¿Dónde va a ser eso, Gustavo? En el Teresa Carreño, en el espacio abierto del Teresa Carreño. ¿Cuándo? Comienza hoy inaugura. Bueno, ya saben, se pueden llegar para allá. Hoy pasado y mañana. Ah, 3 días, qué fino, vale. Sabroso, yo no me la pelo. Mira, tú sabes que... Por ahí me dijeron que iba a Dios a canales acá. Por ahí a veces venden a el chocolate ese. Ay, ¿por qué tenías que mencionarlo? Dios. Es que no sé por qué, por culpa de Luigino. Todo lo mencioné es por culpa de Luigino. Es que se la pasa viendo la bendita computadora y todo lo cuenta. Bueno, iba a hacer un comentario con respecto a los chocolates, pero creo que con el comentario que acabas de hacer, mejor nos vamos a un corte musical, porque hoy es viernes de salsa. Vaya. Y la gente quiere seguir bailando, escuchando buena música y haciendo mediático en la casa. Thank you. a mi lado, soy muy feliz. Sí. La, la, la, la, la, la. Llegó la Niche Mariña con Guayacán. Continuamos, continuamos, continuamos aquí con este contraataque, la guerrilla mediática. En la casa, cuando son las 5:52 minutos de la tarde, bueno, escuchábamos ahí cortesía de arroba DJ Producer. El te Panapuche. Amo, te extraño, una versión nueva del grupo Niche. ¿Qué tal? Así es, de la hermana República Colombiana, el grupo Niche nos trajo esa nueva versión y la estábamos estrenando por aquí, por la ciudad. Por contraataque. Bueno, recuerden que la mensajería de texto es 0416-534-8710. 0416-534-8710. Y bueno, por aquí venimos. ¿Sabes que estamos en un lugar oscuro? En la nada. Vámonos a nuestra próxima sección. Más o menos. Vamos al manicomio, la parte de adentro. De Chachapo a Apartaderos, caminas Luz Caraballo, con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caraballo! ¡Impresionante! ¡Niño de 2 años! ¡Tiene un coeficiente intelectual mayor que el de Obama! ¡Oh! 10 puntos más que Barack Obama y David Cameron en la prueba de Stanford. Eso que no lo han medido con Tapril. Imagínate. Ay, ay, ay, ay, ay. Así es, su nombre es Adam Kirby. Ahora es miembro más joven de la mesa británica. ¿Qué tal? Desde que tenía 10 semanas de edad, sus padres, también miembros de mensa, se habían encargado de ayudar a Adam a desarrollar su coeficiente por medio de juegos educativos. Pero ahora resulta que con apenas 29 meses es capaz de escribir 100 palabras. Sabe varias tablas de multiplicar, la del 2, la del 3, la del 4, la del 5 y la del 10. Y ha memorizado la tabla periódica y puede armar un rompecabezas diseñado para adultos. ¿Qué te parece, Puchi? 2 años de edad tiene el chamito. Además de eso, puede identificar a los países en un mapa y conocer los planetas del sistema solar. Problema grave para Capriles porque no identifica los estados de la de Venezuela, así que dudo que identifique los planetas del sistema. Y mucho menos a la fauna, ¿no? Suapara, la vaina. Oye, de verdad que sería interesante medir el coeficiente intelectual de... ¿Cómo es que se llama el chamito? Mira, el chamito... Adam Kirby. De Adam con... Adam Kirby. Y Adam Kirby... Con Mrs. Capriles. Puede contar hasta más de 1000 en inglés. hasta 20 en español y japonés y hasta 10 en francés. ¿Qué te parece? ¡Te reto, Mardo! A que cuentes hasta 1000 en inglés. Ay, vale, esto es impresionante. Pues así, así lo titula, esto es una noticia real, pero eso es un Luz Caraballo. Un niño de 2 años tiene un coeficiente intelectual mayor que el de Obama. Insisto, eso que no lo han medido con el de Capriles ni el de Rosales. Ay, que no es necesario, porque ellos están siguiendo líneas del imperio, entonces claro. Por ahí se saca la medida. Gustavo, no te metas con Rosales, es el filósofo de Maracaibo. Es verdad, compadre. No me meto yo con eso. Seguro que muchos maracuchos no piensan lo mismo. Ay, bueno, ¿te parece, Gustavo? No, vamos con la última sección, vale, vamos a hacer el último. De una. Claro, vale, la última sección la tengo yo aquí, se llama Cotufa Explotada. Extraño, el extraño mundo. Año, Capri convoca la unidad de quienes quieren tumbar al gobierno solos y quienes queremos hacerlo con la ayuda de los Estados Unidos. El ex candidato perdedor presidencial y eterno candidato y vocero de la Casa Blanca, Enrique Majuncha Radowski. Muchacho, pago. Hizo un llamado a la unidad después de escuchar el audio de Maricorí con un profesor universitario. Ay. Las diferencias de opinión sobre si pedirle ayuda a los Estados Unidos para dar un golpe no debería desunirnos. Maricorí expresó que no estaba de acuerdo con que Ramón Guillermo Abeledo, apoyado por Capriles, le hayan solicitado a los Estados Unidos que intervenga para salir del régimen en Venezuela. Yo creo que nosotros podemos solitos repartiendo volantes por las calles sobre el capitalismo popular, ofreciendo bellas sonrisas a la gente en la calle. De verdad, sí lo lograremos, expresó Maricorí en un segmento de la grabación que no fue difundido. Sin embargo, el ala Capri Abeleda de la oposición sabe que un empujoncito de los Estados Unidos no vendría mal. Algunos creemos que no debemos negar ninguna ayuda humanitaria, bueno, pero yo creo que lo importante es que nos mantengamos unidos hasta tumbar al gobierno. Explicó el Majunche llamando a la unidad. Expertos dicen que un tercer grupo de la oposición aboga por la unidad porque todos los caminos conducen a Roma. Reporto para ustedes. Loboterror.com para Cotufas Explotada. No me, ojalá que su camino condujera a Roma, así se va bien lejos. De verdad, si todos los caminos condujeran a Roma, saliéramos de esta gente. No sé quién fue el que hizo ese bendito dicho. Y nadie llega a Roma. Sino que todos terminen queriendo tumbar con la Maduro. Y cosas como esas. No, no es posible. Bueno, pero hoy es viernes. Mira, por ahí llegó una cuestión del Moulin Rouge. Sí, llegó Hernán. Ay, te cosificaron. Llegó DJ Hernán. Por ahí nos mandó nuestro pana. No se vayan a perder. Bueno. Puchi, una rumbita que va a haber en el Mulan. Que viene, oye, cómo va luego de esta locura. Va a haber una rumbita en el Mulan muy, muy, muy buena. Assistant of the Down, eso es lo que le estoy diciendo. Ay, mira, lo estoy aquí, lo ahí lo está buscando, el compañero Gustavo lo está buscando. Y mañana es mulanazo. Eso, mañana es mulanazo, dice por aquí el pana. Esto lo debemos hacer el miércoles. Así es. Por aquí tenemos que va a haber un homenaje a los compañeros de System of the Down. En el molino, salón principal del molino. Tremenda rumba. Es un dato bueno para el que nos escribe... Que pongan Megadeth. Para nuestros rockeros de los miércoles. Así es. Y que nos escuchen los sábados porque también bailan. Ah, los sábados nos escuchan, ¿vale? Claro. Qué bueno. En repetición. Y celebración. Son las 5:58 minutos de la tarde. Ya nos vamos, mi gente, como todos los viernes. De era salsa. Viernes, pues, era viernes. Les recordamos que si se van a caer a curda, no manejen. Y si se van a meter al agua, no se caigan a curda porque se ahogan. Porque Cristo te ama y Chávez también. ¡Y amándolo mucho! ¿Ya esta gente despidió?